El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5. Amigos de la radio, una semana más, estoy en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de San Luis. En estos días aquí están con mucho trabajo los sacerdotes, la gente de la parroquia, porque están de novena, así que están con muchos preparativos. Y el padre David Especchiale con más trabajo todavía, porque tiene que preparar estos programas tan lindos que son, que se llaman Con Biblia en Mano. Gracias, padre, como siempre, por recibirme. No, gracias a vos, Javier, por venir acá a la parroquia, por compartir este momento y, bueno, por transmitir estas cosas que son tan interesantes, me parece, ¿no? Y, bueno, también aprovechamos y saludamos a la gente que nos está siguiendo por este medio. Padre, ¿cómo es eso de que existe el purgatorio? Porque yo en ningún lugar, me parece que he leído, que he visto que existe el purgatorio. ¿Existe o no existe? ¿Dónde está escrito? Bueno, es una muy buena pregunta. La palabra purgatorio no está escrita en la Biblia. Como así tampoco está escrita la palabra papa, o como así tampoco está escrita la palabra misa, o como así tampoco está escrita la palabra Santísima Trinidad. No están escritas ninguna de estas palabras. Pero la Biblia se encarga de darnos conceptos y no palabras. Bien. Por eso digo, el concepto de purgatorio está en la Sagrada Escritura, el concepto de misa está en, aunque está el concepto de Eucaristía en griego, sí. Pero el concepto misa no está en la Biblia, o el concepto, o la palabra papa, perdón, la palabra purgatoria, la palabra misa, la palabra papa no están en la Biblia, y tampoco está la palabra Santísima Trinidad. Uh-huh. Pero está el concepto de cada una de ellas. No obstante, esto que dices vos, por ejemplo, del lado protestante, dicen que ¿dónde están estas palabras? Esa normalmente es una objeción que la que haces vos, es una objeción protestante, que no aparecen en la Biblia. Pero sin embargo, muchos protestantes luteranos usan la misma palabra Santísima Trinidad, y eso que no está en la Biblia. Y bueno, y entonces ahí también habría que preguntarle por qué la usan si no está en la Biblia. Y sin embargo está el concepto de la Santísima Trinidad. Pero, digamos, la palabra, bueno, no aparece la palabra purgatorio, pero aparece el concepto purgatorio. Ya vamos a leer un texto muy claro, un texto clave de la Sagrada Escritura, donde aparece el concepto del purgatorio, y también vamos a leer el Magisterio. Así, en el Concilio de Trento dice: la Iglesia Católica enseña que además de un estado de castigo eterno para los condenados, el infierno, y de eterna felicidad para los justos, el cielo, existe en la otra vida un estado intermedio de castigo temporal, destinado a aquellos que han muerto con pecados leves o sin haber satisfecho enteramente por los pecados graves ya perdonados. Enseña también que, si bien es verdad que las almas detenidas en este estado intermedio de expiación, no pueden ayudarse a sí mismos, pueden ser ayudadas por los sufragios, es decir, por las oraciones, por los votos de los fieles, especialmente por el santo sacrificio de la misa. Sesión 25 del Concilio de Trento. Es decir, que existe una realidad. Dios, y esto parte del concepto de la justicia de Dios. Dios es justo. Y hay personas. ¿Por qué digo esto? Que Dios es justo y el concepto de purgatorio se desprende de la justicia de Dios. Porque así como hay personas que mueren, viven santamente y cuando mueren, bueno, van al cielo. Hay personas que mueren, que viven muy mal y son pecadores, y bueno, Dios, yo no lo sé, pero sé que hay personas que ahí están en el infierno, que han muerto en pecado y que han vivido mal, y están en el infierno, porque también es Dios es justo. Dios no puede premiar a una persona igual que se ha comportado mal, igual que una persona que se ha comportado bien. Pero también hay personas que, y en esto está la justicia de Dios, en que habiendo vivido bien durante su vida, mueren, pero todavía le quedan pecados que purificar, o pecados que purgar, o pecados que mortales que todavía no los han, si bien los han confesado, pero que todavía no los han terminado de purgar totalmente. Entonces esas personas sería injusto que entraran directamente al cielo. Porque en el cielo, como dice el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21:27, nada manchado entrará en la Jerusalén celestial. ¿Ven? Nada manchado entrará en la Jerusalén celestial. Entonces, si nada manchado entrará en la Jerusalén celestial, es preciso que el Señor los purifique, aquellas personas que mueren con alguna mancha, para que puedan entrar en la Jerusalén celestial, en el cielo, en la vida eterna. Sí. No quiero mezclar temas, padre, pero también uno puede purificar eso, ¿no? Acá en la tierra con las indulgencias, ¿no? Si exactamente. Puedes sí. Explicar. Sí, cómo no. Uno puede ir, digamos, todas las obras que hagamos viviendo en gracia de Dios, todas las limosnas, el cumplimiento de nuestro deber de Estado, las obras de misericordia que hagamos, las indulgencias que plenarias o parciales que alcancemos, nos van ahorrando tiempo en el purgatorio. Por eso lo mejor es hacer el purgatorio acá en vida. Uh-huh. Los sufrimientos que podamos experimentar, ofrecerlos a Dios. ¿Para qué? Para que, bueno, uno vaya acortando tiempo de purgatorio. En la confesión siempre el sacerdote te da una penitencia. Sí. Eso porque por los pecados que has cometido y que te has acusado. Y para acortar también para en justicia, para, digamos, compensar la justicia de Dios y para que uno pueda ahorrar tiempo en el purgatorio. Entonces, podemos ir, digamos, ahorrando de purgatorio acá en la tierra, como muy bien decís vos. Y bueno, eso, pero si muchas veces no hemos cumplido totalmente con todo lo que tenemos que pagar, bueno, tendremos algún lapso de tiempo que purificar allí en ese estado que es el purgatorio, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me preguntaba, sí, ¿no? Sí. Bueno, atendiendo un poco lo que dice la Sagrada Escritura sobre el purgatorio, hay un texto muy, muy claro y muy muy lindo sobre el tema del purgatorio, que es en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo, bueno, en realidad es desde el versículo 32, porque hay una batalla del pueblo de Israel y algunos de ellos murieron en la batalla. Entonces, al otro día van a recogerlo y se encuentran con que tenían algunas cosas indebidas que habían tomado, algunos ídolos indebidos. Uh-huh. Entonces, se dieron cuenta que habían muerto por eso. Y entonces mandan a hacer una ofrenda al templo para purgar por esos pecados que habían cometido. Lo leemos y a ver qué interesante que es. Es muy claro. Bueno, al día siguiente, como era necesario, vieron los de Judas Macabeo, que es el héroe de la insurrección macabaica, cuando los griegos trataban de apoderarse de y paganizar las costumbres judías, dice Judas Macabeo, para recoger los cadáveres de los caídos y con sus parientes depositarlos en los sepulcros de familia. Entonces, bajo las túnicas de los caídos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, de los prohibidos por la ley a los judíos. ¿Ve? Tenían esos muertos, tenían bajo su túnica, tenían algunos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que eran prohibidos, uh-huh. una especie de idolitos, ¿no? Siendo a todos manifiestos que por aquello habían caído. Todos bendijeron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas. Volvieron a la oración, rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado. Fíjate qué claro que es acá. O sea, pidieron al Señor que el pecado que habían cometido les fuese totalmente perdonado. Y ya estaban muertos. Es decir, que están pensando en el alma de esas personas que habían cometido ese pecado y que para librarlas de ese pecado que habían cometido. Entonces, eso es rezar por las almas de los muertos, padre. Claro, exactamente. Comunión de los santos. Claro, exactamente. Y el noble Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de que los que habían caído, y mandó hacer una colecta. Fíjate qué bueno que está esto. Y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Uh-huh. ¿Ve? Sacrificios por el pecado, para que fuese expiado ese pecado. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por los difuntos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de sus pecados. ¿Ven? Es clarísimo. Es decir, estas personas habían muerto con un pecado leve. Sí. Entonces, cuando descubren que han muerto por este pecado, entonces manda una ofrenda al templo de Jerusalén para que recen por esos muertos. Para que recen por esos muertos y para que se les perdone el pecado a esas personas que han fallecido con esos ídolos que tenían. Y bueno, porque dice, porque santo es y piadoso es sin rezar por aquellos teniendo en cuenta que van a resucitar de entre los muertos. Es decir, rezan por ellos para que cuando resuciten, entonces su alma esté en las mismas condiciones del cuerpo resucitado, es decir, gloriosa. Y haya purificado aquellos pecados con los cuales habían muerto. Por eso lo repite acá al final, dice, obra santa y piadosa es orar por los muertos, por eso hizo que fueran expiados. Ven, ha hecho expiar con esa ofrenda los pecados de los muertos. ha hecho purificar, para que fuesen absueltos de los pecados. Uh-huh. Eso es clarísimo. O sea, para que el Señor los perdonase y los absolviera de los pecados. Entonces dijimos, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 39, podemos decir hasta el versículo 46, ¿no? Esto es un texto muy claro. Y este texto lo tenían los judíos. Lo tenían los judíos. Y siempre han rezado los judíos por los muertos. Sí. Es más, actualmente rezan los judíos por los muertos. Yo tengo acá un almanaque judío donde están las oraciones por los muertos. No me digas, a ver. Sí, sí lo tengo. Y para que sean elevados, un montonazo de oraciones por los mismos judíos. Fíjate, acá vamos a leer. Los judíos no tienen santos, entonces no rezan por alguien que, como nosotros, que ya sabemos que está en el cielo, que es un santo, uh-huh, sino que en este caso están rezando por aquellos que ya han muerto, pero para que vayan al cielo. Están pidiendo que vayan al cielo. Sí, sí, sí, mira, fíjate, dedicado a la memoria de Meir Binyamin, Ben Esther Diva, Martín. Bueno, para la elevación de su alma, piden su mamá Diana y su hermana Susi. Ajá. ¿Ves? Y otras más tengo. Acá también, en memoria de Isidoro Ben Itzhak Alperín, en mérito de José, bueno, y piden por todos ellos para que el Señor, para que vayan al cielo, para que por su elevación, sí, dicen, ¿no? En mérito de nuestros abuelos que lucharon por mantener su judaísmo, etcétera. Bendición material y espiritual en abundancia. Ellos rezan, y esto es un almanaque de hoy, de este año. Ajá. Entonces los judíos lo siguen haciendo, esto de rezar por los difuntos. Por lo tanto tiene sentido, no porque lo hagan los judíos, sino porque lo dice la Biblia. Sí. Y Cristo, en este sentido, si hubiera sido una cosa, Cristo es maestro, y en cuanto maestro tiene que corregir las desviaciones doctrinales. En aquella época ya los judíos rezaban, como vimos acá en el libro Los Macabeos, y en la época de Cristo seguían rezando por los difuntos. Entonces, Cristo como maestro, así como corrigió a los fariseos por sus desviaciones doctrinales, y a los saduceos también por sus desviaciones doctrinales, que eran gruesas, entonces también debería haber corregido esto, y sin embargo no lo corrigió. Es decir, que estaba bien que rezaran por los muertos. A ver, qué interesante lo que estamos charlando. Te propongo, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Cómo no, muchas gracias. Thank you. Radio Ave María. Bien, acá estamos de vuelta con el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras. Estamos haciendo este programa que se llama Con Biblia en Mano, hablando hoy sobre el purgatorio. Padre, una pregunta. Si Cristo ya murió para salvarnos, murió por todos nosotros, y ya pagó todo, porque hasta pagó con su propia vida, ¿cómo es eso de que hay que entonces seguir rezando o pidiendo por las almas? Es una buena pregunta también. La respuesta es la siguiente, o sea, ciertamente que Cristo pagó por todos y pagó todo, pero nosotros, como cuerpo místico que somos, como iglesia, tenemos que seguir ofreciendo y en eso aplicando, digamos, también la gracia de Cristo por distintas intenciones y por distintas almas y personas. Así como San Pablo los otros días, recuerdas que pedía que rezaran por él, porque tenía una empresa apostólica que realizar, entonces pedía que, por la comunión de los santos, pedía para que se rezara por su obra, para que tuviera fruto. Bueno, de la misma manera nosotros podemos y debemos seguir haciendo penitencia los unos por los otros, y aparte por nosotros mismos. Así, por ejemplo, el Señor dice, por ejemplo, del ayuno: cuando ayunéis, si no, no hubiera dicho que ayunáramos. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Mateo 6, 16. Y después otro texto más dice: vendrán días en que les será arrebatado el esposo y entonces ayunarán. Mateo 9, 15. Por lo tanto, si no fuese conveniente el ayuno y en general la mortificación en la vida cristiana, y no tuviéramos otra cosa que hacer sino apropiarnos sus méritos, o sea, es importante que recemos y que hagamos penitencia, una para obtener gracias del Señor y otra también para obtener gracias para los demás. Claro. Y digamos, para las almas que están en el purgatorio, por ejemplo, para las almas que están padeciendo por un familiar, o sea, podemos ofrecer, si bien la muerte de Cristo es completa, sí, en sí misma, pero yo puedo obtener de esa muerte, de esa gracia completa, de esa gracia capital de Cristo, que se le llama gracia, que es como de la cabeza, así como de la cabeza fluye la sangre hacia los miembros, bueno, o los pensamientos hacia los miembros, o las órdenes hacia los miembros, bueno, del mismo modo la gracia capital de Cristo fluye hacia los distintos miembros, pero los miembros es como si se la pidieran, como si la necesitaran. Bueno, nosotros cuando hacemos una penitencia o hacemos alguna obra, estamos haciendo uso de esa gracia capital de Cristo y aplicándola a otros miembros. Así como la sangre circula dentro del cuerpo, bueno, también la gracia santificante o las gracias particulares que pedimos circulan dentro del cuerpo y son aplicadas a otros miembros, desde la cabeza, que es Cristo. Bueno, para evitar ir al purgatorio, también siempre es bueno, se aconseja uno de los sacramentos, que es la unción de los enfermos, que por, claro, ahí a lo mejor la gente se asusta cuando llega el sacerdote y la persona está internada, porque uy, le vamos a hacer creer que estamos pensando que se está por morir, o no, lo que uno busca en ese momento es que esa alma, el alma de la persona que está enferma, quede totalmente limpia, para que, llegado el caso, si pasa o no, que puede fallecer o no, pase directamente al cielo. Claro. Vaya directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, ¿no? Exactamente, sí. Sí, es muy... Y las personas no se asustan. Muchas veces tenemos esa idea de que se va a ver al sacerdote, se va a asustar y se va a morir. Y es mentira, porque la persona que está enferma está esperando al sacerdote. Y uno, yo digo, llevo casi 30 años de sacerdote y lo he experimentado, lo he vivido en todo este tiempo. Uh-huh. La persona está esperando al sacerdote y cuando llega se queda con una alegría y una paz interior impresionante, claro, porque es como si Dios fuera hasta su lecho de sufrimiento a acompañarlo. Y muchas veces, una vez que ha recibido la unción de los enfermos, muchas veces parten, y porque estaban esperando al sacerdote. Y muchas veces también se dan curaciones milagrosas. ¿Ah, sí? Sí, montonazo de veces me ha pasado que una persona que estaba al borde de la muerte, después de recibir la unción, tiene una mejoría que es inexplicable. Y los médicos mismos se extrañan y dicen, no sé cómo puede haber mejorado. Y bueno, es por la gracia de la unción, porque lo dice la Escritura cuando habla de la unción de los enfermos, que el Señor curará sus pecados, entonces, y lo hace de modo milagroso. Entonces muchos se curan de sus pecados. Pero al menos lo importante es que están en gracia de Dios. Claro. Y se curen o no se curen, bueno, eso ya es secundario. Sí. Lo importante es que están en gracia de Dios y están preparados para presentarse ante el Señor, ¿no? Que es lo más importante. Sí, qué lindo sería que nos presentásemos todos con el alma blanca, pura, sí, limpia, inmaculada. Por eso es que no hay que esperar hasta último momento. Muchas veces uno llega cuando va a ver un enfermo y llega y ya está en coma. Uh-huh. Ya está inconsciente. Y uno, lo aprovecho para decirlo, no hay que esperar hasta último momento para llamar al sacerdote, porque el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de vivos, es decir, un sacramento cuando la persona todavía está consciente. Entonces, es importante que lo llamen antes que entre así en coma, porque si no, no lo recibe conscientemente y uno queda muy condicionado en los efectos del sacramento, porque no van a producir todos los efectos deseados, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, yo aliento a todos a que lo llamen antes al sacerdote. Muy bien, bueno. Vamos con esta enseñanza a terminar el programa de hoy. Estamos hablando sobre el purgatorio, muy interesante. Hemos estado viendo dónde se refleja, dónde se ve reflejado en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, entre otros pasajes, este tema que es el purgatorio. Padre David Especiale, nos despedimos entonces. Bueno, así es, Javier. Muchísimas gracias por tu presencia, por venir, siempre tan tan gentil y tan oportuno, y también tu colaboración y tus intervenciones, porque me das letra a mí para seguir haciendo el programa. Bueno, yo me despido de la gente, les doy la bendición y nos despedimos hasta la próxima reunión, si Dios quiere. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Jesus.